con guitarra y con buen vino. Vamos a saludar en este día viernes al diputado Lago Maxino. Yo vengo a carnaval a disfrutar con ustedes. ¡Éjale! Eso, porque con Sandro y Yane se pasa el después. Dicen que fue buen vecino. Algo serio, callado y genuino. Pero hoy día es tremendo diputado. ¡Tomás Lago Maxino! Ahí no va la falla. Miren, y eso yo no me pegué el punteo, porque podría haber sido con punteo también. Hasta falla, diputado. ¿Cómo le ha ido don Tomás? La paya es la poesía popular. Sí, claro, pues. Claro, efectivamente. Efectivamente. Ah. Usted no, el viernes pasado, ¿se acuerda que nos trajo una paya ahí? Sí. Buena paya. Y la de recién fue improvisada. Improvisada, sí. Improvisada. Sí, la mía también. No tenía absolutamente nada preparada. Yo no vayan a pensar que la trajo el diputado. Está todo improvisado. Improvisado. No está improvisado. Los nuevos recorridos que se anunciaron de parte del Ministerio de Telecomunicación y Transporte, que me parece maravilloso. Si nos puede hablar de aquello, diputado Lago Maxino. Bueno, esto es un tema que venía gestándose hace varios meses. De hecho, lo habíamos conversado aquí mismo en el programa hace un par de meses. ¿Usted se reunió con el directorio de EFE, po? Sí, pues, sí, nos juntamos el 1 de abril con el directorio de la empresa Ferrocarriles del Estado de Valparaíso. Claro. Antiguamente conocida como Merval. Merval, claro. Pero ahora es EFE Valparaíso. Claro. Y se lanzó formalmente este recorrido que parte en el mes de octubre, que son 4 buses. Ya. 4 buses que no van a ser operados por las líneas tradicionales, esas empresas grandes que nosotros conocemos que son parte del transporte público, sino que estas 4 buses son operados por EFE Valparaíso, Merval. Ah. Ok. Y estos 4 buses se pagan con los mismos validadores del metro. O sea, ¿con la misma tarjeta del metro? Con la misma tarjeta del metro. Uno la pasa ahí por el validador que va a tener este micro. Claro, claro. Bien. Súper bien. Son 4 buses. ¿Y a partir de cuándo, diputado? A partir del mes de octubre. Ok. Y la gracia es que, como conversábamos en aquella oportunidad, y cuando nos juntamos con el gerente de EFE Valparaíso, nos decía, mira, porque nosotros íbamos con la Cámara de Comercio y Turismo de Valparaíso a conversar con el gerente de EFE y le decíamos, pucha, se podría extender un poco el horario de los trenes. Ok, claro. El horario del metro de... Ya, hasta porque, la una, no sé, dos. Claro, porque hay mucha gente que se queda sin transporte y el metro es un eje estructurante del transporte del Gran Valparaíso. Sí, claro. Y nos dijo en aquella ocasión, miren, en nuestro último recorrido a las 22:30, en la última expedición de los vagones desde Estación Puerto, pero después tenemos tan pocos pasajeros que no nos dan los números para costear toda la operación del metro, que es una operación muy grande, tener todas las estaciones abiertas, lo que se gasta en todo lo que significa. Pero estuvimos trabajando desde entonces. Estuvimos trabajando y se surgió la idea, después de un trabajo bastante mancomunado, de tener este recorrido en espejo. Esto es un recorrido en espejo, es decir... ¿Qué significa eso, recorrido espejo? Que es el mismo recorrido del metro... Pero en vez de que se hace en metro, se hace con un bus. Okay, perfecto. No es que vaya por la línea del tren. No, va por la calle. Para que la gente no vaya a creer que se va por la línea del tren para Peñalán. No, pues va a ir un símil, digamos, del recorrido del tren, pero por la avenida, se va a ir por la avenida España, qué sé yo, en fin, etcétera. Tengo entendido que va a subir por Álvarez, va a bajar por Puente Cancha, por ahí a uno norte y de ahí troncal, ¿no? Justamente a eso vamos. Entonces, el último metro parte de Estación Puerto a las 22:30 y a las 23 horas empieza el primer bus de este recorrido que parte en Estación Puerto y llega hasta Peña Blanca. Hasta la estación de Peña Blanca. Hasta la estación de Peña Blanca. Okay. Parte recorriendo Errázuriz, después toma Avenida España, después toma Álvarez, sigue por Álvarez para acá, calle Limache. Ahí se salta el salto, eso sí, no entra en la parte del salto. Sí, claro. Pasa por Estación Troncal Sur. Pasa por Estación Chorrillo, toma Troncal Sur y entra hasta Estación Quilpué. Ah, ¿no se va por uno norte y Troncal Urbano? No, se va por el Troncal Sur. Ah. Porque perfecto. ¿Por dónde? Porque va lo más pegadito posible a la línea. A la línea del metro. Ok, perfecto. Va lo más pegadito. Y de ahí va a bajar hacia la estación de Quilpué. Y después sigue toda la estación hasta Estación Peña Blanca. ¿Y se va a ir por el Barrio Norte? Miren, no podría... no tienen detalle todavía. Okay. Parece que se va después por el troncal urbano. Ok, perfecto. Tendría que confirmárselo, pero el punto es que llega a Estación Peñablanca y después se devuelve. Y aquí van a haber buses que saldrán, digamos, al mismo horario desde Peñablanca hacia Valparaíso y desde Valparaíso hacia Peñablanca, ¿no? Claro, justamente, en la media hora después que sale la 23 sale el que nos decía recién. Desde Estación Puerto. Oye, y mi consulta, ¿de lunes a...? De lunes a domingo. ¿Todos los días? Todos los días. A domingo. ¿Y durante toda la noche? Y durante toda la noche. Ya, el domingo es Hay un primer tramo que la frecuencia es cada media hora, un segundo tramo que es cada una hora y un tercer tramo que es más cercano al reinicio del metro, que es a las que es con una frecuencia de media hora. Obviamente. Partimos con cuatro buses. Sí, obviamente son cuatro buses. Esto es un piloto. Sí. Sí. Que es muy bueno, la verdad las cosas, es muy bueno esto, esta noticia. Y el último recorrido, que debería partir desde Estación Puerto a las 5:30, llega a Peñablanca 6 de la madrugada y ahí se inicia nuevamente el metro el día siguiente. Y podría tomar incluso ahí el metro hasta Limache. Claro, claro. En caso de que alguien necesite llegar hasta el interior. Esta es la propuesta, obviamente. Qué buena la propuesta. En un plan piloto que puede ir, lógicamente, ajustándose y mejorándose según las necesidades y los requerimientos que vayan dándose en este mes, dos, tres meses de prueba. Y de partida son cuatro buses iniciales, o sea, por ejemplo, ayer llegaban muchos comentarios de la gente de Limache. Sí, porque llegan hasta Peñablanca. Porque llega hasta Peñablanca y obviamente con cuatro buses, si te tiras hasta Limache, una hora y algo. Si te tiras hasta Limache, va a tener la frecuencia va a ser más baja, exactamente. Es decir, va a tener recorridos cada una hora. Sí. Pero como esto es un inicio, la gracia es que después puedan haber dos buses más, tres buses más y que esto se vaya perfeccionando. Según la cantidad de pasajeros, ¿no? También según la cantidad de pasajeros. De hecho, la gente de la Cámara de Comercio y Turismo de Valparaíso estaban felices. Sí, estaban muy felices porque... Muy bien, pues. Porque mucho de la gente que trabaja en el comercio nocturno de Valparaíso después no tiene cómo regresarse a su casa. Sí. Y tiene que costear un Uber. Sí. Diputado Tomás Lago Marcino, con él conversamos a esta hora de la tarde sobre la implementación de estos cuatro buses a partir del mes de octubre. Servicio nocturno de buses. Servicio nocturno. Una vez finalizado el tren de Merval, el metro tren, comienzan los buses a partir de las 23 horas. Uh-huh. ¿Este es un plan piloto? ¿Tres meses? ¿Seis meses? Disculpe, diputado. O sea, no es un piloto previamente tal. Ya. Le decimos piloto, pero la gracia es que sea... Permanente. Sí. Permanente. Había que comenzar para saber cómo está el tema, ¿no? Sí, y ver si es que se vuelve rentable, por un lado, y también, por otro lado, si es que se necesita más. Ya, son buses que están con los mismos colores del metro, son buses de que se le van a rentar a las líneas, están ploteados, favor. No sabría decirle de qué colores van a ser. Ya. No tengo esa respuesta. Probablemente... ¿Cuál? Claro. Probablemente digan F Valparaíso al lado. Me imagino. O pueden ser estos buses de acercamiento que tienen durante el día entre Limache. Me imagino que deben ser similares. Po. No podría afirmárselo. Ok, claro. Estación Puerto vamos a saber que está ahí afuera. Y me imagino que van a haber personas que van a decir: oye, el bus va saliendo de Estación Puerto. Con asiento por acá, Eso. Si Villa Blanca, con asiento. Me lo imagino, por acá, ¿no? Bueno, ojalá que no con tanto griterío. Ojalá que no, ya. Ok, perfecto. Diputado, con un lechito basta y sobra. Si le estamos subiendo el nivel, pues ya, tiene validez. A eso voy. Me imaginé al tiro yo los buses así bonitos, como los que están en Valparaíso, que son de la empresa de. Y con un maquinista arriba. claro. Y de hecho. ¿Va a llevar vigilante también el bus? Me imagino los fines de semana, y nos faltan los que se portan mal, por la verdad de las cosas. Tú sabes que a través de la aplicación de Merval, ¿sí? tú puedes ver dónde viene el metro. Sí. Sí. ¿Se va a poder hacer lo mismo con bien. Esto? ¡Esa! Oiga, y en el metro uno puede pagar con débito igual, pues débito, me imagino todo, que estos validadores... Lo mismo. Genial. Andar contando las monedas. Sobre que eso no quería preguntarle porque se anunciaron validadores a partir de... empezó la licitación ahora. Sí, es un proceso que va a ir más lento. Sí. Y obviamente... pero para el Gran Valparaíso creo que se anunciaron los validadores. Sí, la licitación. Claro. De validadores. Yo prefiero ahí ser un poco más cauto. Más responsable. Más cauto. Efectivamente, un proceso está en proceso varias licitaciones respecto al transporte de Gran Valparaíso que tenemos nuestra fe puesta en que van a salir bien, pero también uno está preocupado por ciertos elementos, la cantidad de unidades territoriales. Claro. También hay una pelea ahí importante de poder respecto a quienes operan el transporte público habitualmente en el Gran Valparaíso y los pasajeros, el Ministerio de Transporte, la Serimi Transporte. Y por ello siempre ha habido dificultades, pero cuando hablamos de este servicio nocturno, como no es operado por esos tradicionales empresarios de nuestra región, estamos hablando de que podemos decirlo con más propiedad. Estos cuatro buses nocturnos son operados por F Valparaíso y de hecho yo creo que no sería una mala iniciativa que esto vaya creciendo. ¿Primero de octubre? La fecha no nos la transmitieron exactamente, hay algunas pero es octubre. Pero octubre nos aseguraron. Y si nos ponemos más ambiciosos aún, la extensión Quillota Calera del metro. Eso está en curso. Sí. Está todavía en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Hay que tener paciencia, porque mire, la estación de Valencia nada más se ha demorado. De aquí a octubre, tengo entendido que la inauguran, cerquita de octubre. Sí. Un año ya lleva un poco más. Ahora. Creo que tiene listo hasta el tren, va a venir el presidente, va a estar la cinta. No, eso tiene que ver. La extensión del tren a Quillota Calera es mucho más realidad que el de Santiago Valparaíso, que está la crema. Me imagino. Es así que. Totalmente. ¿Y el aeropuerto? Es un chiste ese. ¿Sigue saliendo aviones o no? ¿Ah? ¿Sigue saliendo aviones del aeropuerto o no? Bueno, ahora se aprobó una cantidad de recursos para el aeropuerto de parte del Ministerio de Obras Públicas, pero es para el que se llama Viña del Mar, por lo demás, que está en Concón. Estaba muy enojado el alcalde de Concón. Me imagino, pero no se le puede cambiar el nombre porque después de un tiempo, creo que se demora como 8 años. O sea, yo lo consulté en sesión de consejo. ¿Cambiar el nombre? Sí. Ah. Lo consulté en sesión de consejo y me preguntaron unas personas de Concón. Yo no soy de la idea, porque, puede aquí no rasgar vestiduras, pero los aeropuertos llevan el nombre y quedan internacionalmente inscritos. No es una cuestión de cambiarlos de un año para otro. Se demora como 8 años el proceso, aproximadamente. Pero como este y no era aeropuerto. Aeropuerto. Claro, pero es Aeropuerto Viña del Mar. Ya. Y ahora se le metieron recursos, pero es para el aeródromo, no para el aeropuerto. Claro. Oiga, diputado Tomás Lago Marcino, con él conversamos a esta hora de la tarde. ¿En qué consiste las enfermedades poco frecuentes? Y si hay alguna legislación respecto del tema. ¿Por qué le pregunto esto? Porque siempre vemos personas que tienen que caminar para pedir recursos, ir a la moneda, los medicamentos son carísimos. ¿Nos puede hablar de aquello, por favor? Bueno, efectivamente, las enfermedades poco frecuentes, o también conocidas como enfermedades raras, pero mejor es más. Suena más bonito, suena poco frecuente. Okay. Más bonito, poco frecuente. Son una serie de patologías que no es una, no es dos, son cientos de enfermedades que su característica común es que son muy poco prevalente en la población en general, que muchas veces son invisibilizadas y que o pueden no tener tratamiento o su tratamiento es excesivamente alto. A la vez, en la gran mayoría de los casos tienen un componente genético, es decir, bien desde nacimiento, y por ello muchas veces se presentan en niños, niñas, desde temprana edad. Estamos hablando de la atrofia muscular espinal, de la distrofia muscular de Duchenne, estamos hablando de la enfermedad de Ehlers-Danlos, de la enfermedad lisosomal, de la enfermedad de Gaucher, etcétera, etcétera. Una lista gigante, y que incluso yo no me la sé toda de memoria, porque es una tarea titánica conocerlas todas y es bastante difícil saber todo de todas ellas. Por eso son enfermedades que en general son de especialidad y que requieren tratamientos bastante complejo, en algunos casos que pueden no existir farmacológicamente, pero en otros casos, cuando existen, en general son muy caros e inaccesibles por su precio. Sí, sí. Oiga, ¿y qué hacer cuando una persona le diagnostican, doctor, diputado Tomás Lago Marcino, con este tipo de enfermedades? ¿Cuáles son las opciones del financiamiento disponible? ¿A dónde recurrir? Ustedes se acordarán de un comunicador periodista muy connotado en nuestro país. ¿Saben de qué estoy hablando? Sí, de Ricarte Soto. Ricarte Soto en el año 2009 levantó una marcha. ¿Y cómo se llama esa marcha? La marcha Los Enfermos También Marchan, que fue una movilización que hicieron familiares y cientos de pacientes a lo largo y ancho de nuestro país, en la cual querían visibilizar que, ¿por qué? Digámoslo, la salud siempre es la hermana pobre de la reforma o de las discusiones políticas, claro, de este país. Así. Hablamos de pensiones, reforma tributaria, reforma educacional, y ahí todo agarrándose, y salud ahí como que mirando. No tenemos una reforma significativa en materia de salud desde el GES, el año 2002. Y yo, desde que partimos este periodo, que es más electoral, he hecho un permanente llamado a las candidaturas presidenciales, sean del color que fuere, de pronunciarse en materia de salud. Claro. De hecho, a propósito del debate que fue el otro día en Chilevisión, hicieron las preguntas respecto a listas de espera. ¿Qué harían ellos en listas de espera? Yo diría que todos dejaron bastante que desear. Ninguno cachaba mucho ahí donde iba la micro. De hecho, hasta los conductores dijeron mal las cifras, porque dijeron las cifras de marzo y ya están las cifras de julio. Entonces, ahora, entre paréntesis, bien débil el debate en general. Mucha sangre y poco contenido. Sí, po. Y lamentablemente hemos visto que hoy día en política se está manejando así la cosa. Imagínense, del 2002 que no se discute una reforma importante en materia de salud. Justamente del 2002. Y han pasado 23 años. Claro. Y mientras tanto los pacientes siguen ahí, pero siempre sí, los... Por eso yo siempre digo y siempre doy la misma cuña. Ya. Salud es la hermana pobre entre todas las reformas, porque todos los gobiernos llegan con su reforma tributaria, reforma de educación, reforma de pensiones, ¿y la salud cuándo? Entonces, yo estoy en esta cruzada que es visibilizar los temas de salud. Y por eso mismo, Ricarte Soto levantó este movimiento el año 2009 y que culminó en una ley. Que la ley Ricarte Soto, que su nombre in extenso es la ley que crea un sistema de protección financiera para diagnóstico y tratamientos de alto costo. Ok. Que tenía un fondo inicial de 100,000 millones de pesos que se ha ido reajustando año a año por el IPC y que hoy día alcanza los 164,000 millones de pesos, pero que ya no permite desde hace 4 años incorporar nuevos tratamientos. Porque el fondo alcanzaste a incorporar 27 tratamientos para 27 patologías, pero después el fondo... Llegaste al techo, po. Claro. Llegaste al techo y ya no puedes incorporar más tratamiento. Cuando habla de fondo se refiere a los recursos principales. Los recursos de la ley Ricarte Soto. 154.000. O sea, partió... ¿Anuales? Anuales. Ya. 164.000 millones. 164. 4.000 millones de el pesos. El presupuesto de Viña. Buen punto. Sí, porque el presupuesto de Viña son 154.000. Y estos son 164.000. Claro. Pero prácticamente el presupuesto de Viña. Claro. Para adquirir tratamientos de alto costo. Estamos hablando y poniéndolo en contexto. ¿Y este presupuesto quedó corto? Quedó corto. Desde el año... Tomás Lagomarsino. Desde el año 2021 que no se pueden incorporar nuevos tratamientos con impacto financiero. ¿Y esta semana qué se aprobó, diputado? Pero al tiro voy para allá. Al tiro voy para allá. Entonces, lamentablemente... estamos hablando de tratamientos que cuestan 10, 15 millones de pesos, hasta miles de millones de pesos. Okay. Recordemos varios casos bien connotados de tratamiento de atrofia muscular espinal que costaba 1.800 millones de pesos, o el caso de la distrofia muscular de Duchenne que cuesta 3.500 millones de pesos. Y el Ejecutivo y cuando yo asumí, de hecho, mi primer proyecto de ley fue sobre modificando la ley Ricarte Soto. Qué bien. Para darle más recursos. Nosotros no podemos darle más recursos, pero tratábamos de hacer unos movimientos para optimizar el fondo y de tal forma de que pudieran incorporar recursos. Partimos la discusión, no nos pescó el gobierno en aquel entonces, el año 2022, el 2023 tampoco. De hecho, a finales de 2023 yo constituí una comisión investigadora como la de reconstrucción o la del mega incendio, pero que no fue tan visible, lamentablemente. Yo la presidí y que sacamos sendas conclusiones en ese entonces, y finalmente este año 2025, hace algunas semanas, hace algunos meses, el Ejecutivo ingresó finalmente una ley que modifica la ley Ricarte Soto, un proyecto de ley que aumenta el fondo de 164 mil millones actuales a 185 mil millones de pesos, es decir, un crecimiento efectivo de 20 mil millones de pesos. Buena. Que se aprobó en general este martes en la Comisión de Salud, pero que estamos abogando para 20, que sea... 20 mil. Un crecimiento. No es pero, tanto, disculpe. No es nada, ¿no es cierto? Mirando de hecho, usted no vio mi cuña, igual fui duro, pero uno ahí de repente millones. Es duro porque tiene el sentir de las personas, y a mí me pide mucha gente audiencia. Me lo imagino. Y me llegan muchos casos de personas y de sus familias, pacientes que tienen enfermedades poco frecuentes y que te llegan diciendo, mire, estamos haciendo bingos para juntar 10 millones de pesos y tenemos que juntar todos los meses 10 millones de pesos para un tratamiento. Pero sí, ha habido casos emblemáticos incluso de estas familias que han tenido que caminar, ¿se acuerda? Sí. Desde el sur, desde el norte... Para visibilizar además, no tan solo para generar recursos, sino que para visibilizar además también este tipo de problemáticas. Po. Entonces nosotros estamos pidiendo al menos 50 mil millones de crecimiento, es decir, 20, y ahí ojalá que el ministro de Hacienda se ponga primero la mano en el corazón y acto seguido la mano en el bolsillo. El nuevo ministro de Hacienda. Mi nuevo ministro de Hacienda. Por lo demás, po. Claro. Pero ha anunciado varios recortes ya. Sí. Incluso al gobierno regional, en varios ministerios. Sí, pues. Se ve no muy auspicioso Pero estamos hablando de salud. Pero estamos salud hablando, no podemos hablando de salud. Pero claro, po. Salud no podemos escatimar gastos. En salud siempre... Todo lo que invertimos... Porque yo escuché al presidente, dijo, en cultura vamos a seguir apoyando tanta cantidad de recursos. Bien, pero hay prioridades. Tengo una consulta. El doctor Tomás Lago Barcino, diputado de la República, candidato por lo demás a la reelección, Distrito 7, señora Caballero. ¿Quién decide, diputado, esta enfermedad alcanzó, esta enfermedad no va, este tratamiento sí, o es hasta cuando se acaban los recursos, los 150, los 160 mil millones? O sea, se van incorporando tecnologías, se fueron incorporando tecnologías hasta que se alcanzó el tope de los recursos, ya. El año 2021, entre el 2015 y el 2021. Y posterior a eso están otros tratamientos para entrar en lista de espera, de que hayan recursos. Ah, ya. Entonces, si tú creces el recurso, van a entrar más tratamientos. O sea, los que aquí quedan en espera son los tratamientos y no quienes padecen ya las enfermedades de los tratamientos que ya están cubiertos. Claro, justamente porque los pacientes que están incorporados, los pacientes de tratamiento ya incorporados a la ley de Ricardo Soto tienen garantizado el tratamiento. Correcto. El problema. O sea, que lo que quedan fuera son los tratamientos que no están insertos en esta ley. Y si tú le incorporas más recursos, esa lista de espera de tratamiento pueden entrar. Perfecto. Y por eso. Y con 20 mil millones te van a entrar un par. Uno, dos. y ahí va a estar la dificultad de decir a cuál sí, a cuál no, que es una decisión que tiene que tomar el Ministerio de Salud. Esa es la consulta. Pero si son 50 mil millones, van a poder entrar unos 5, 6. Po. Diputado Tomás Lago Barcino, médico por lo demás. Oiga, diputado, ¿qué va a pasar con las lucas para los terrenos del nuevo Van Buren? Yo vi la información, a mí me preocupa bastante por la gente, por los vecinos de Valparaíso. Y ya dijeron que ahora parece que no, que van a pasar para el próximo año, pero están... ¿Pero cómo? ¿A qué? Pero ¿qué pasa, por favor? Es la salud. Es frustrante. ¿No es cierto? A mí me frustra un montón. Me imagino. De hecho, el otro día me... La ministra dijo esto, ¿ah? ¿Eh? Sí, y yo quiero poner esto en perspectiva, porque en muchas ocasiones, bueno, se dicen muchas cosas, pero el otro día el esposo de una mujer con un cáncer de mama terminal llegó a la urgencia del hospital Van Buren y estuvo muchas horas hospitalizada en silla, en una silla. Y ahí no recibe tratamiento, más que un suero. O claro, le dieron los tratamientos mientras tanto, había llegado por la neumonía. Y finalmente, después de harta hora, estamos hablando de una mujer con un cáncer, después de una pelea larga con cáncer, finalmente fue hospitalizada, la derivaron al Pereira, la dieron de alta. Y de hecho, me comentaba el esposo que falleció el día de ayer. Por un cáncer después de una larga pelea. No es baladí querer tener una buena infraestructura en salud. Claro. No es baladí, no es una hoy tengamos solo una bonita. Obviamente no es solo la infraestructura. Se necesitan especialistas, se necesitan tecnologías, se necesitan tratamientos, se necesitan muchas cosas para tener una salud de calidad. Claro. Pero la infraestructura es una en sí. Porque Valparaíso y en Viña también, porque la segunda etapa del Frique también tiene más, en torno a 150 camas adicionales para el Frique. Okay. Pero Valparaíso tiene un déficit de más de 200 camas. Valparaíso, como comuna, ha dado el crecimiento demográfico. 200 camas. Más de 200 camas. Sí. Entonces, desde esa perspectiva, avanzar en un nuevo hospital es tener más camas Y cuando las personas llegan a la urgencia y terminan estando hospitalizados en silla de ruedas de forma indigna, es porque no hay camas disponibles. Porque la urgencia es un lugar de paso. En teoría, un paciente que tú lo hospitalizas, es decir, ya no está en observación, sí, porque te llega un paciente, tú dices, bueno, vamos a tenerle un ratito en observación, le pone un suerito, le pone algunos medicamentos, etcétera, le pide examen y lo deja en observación. Pero en un momento tú decides hospitalizarlo. Sí. Es decir, se le deja la indicación que se hospitalice. Y ahí que cuando se hospitalice, ningún paciente debería idóneamente pasar más de 12 horas desde que se indica la hospitalización hasta que se sube a piso. A sala de medicina si es una patología médica, a sala de quirúrgica si es una patología quirúrgica, a sala ginecobstétrica si es una patología de dicha área, o a pediatría o cirugía pediátrica si ya es infantil. Tú cuando decides hospitalizar a un paciente, no deberían pasar más de 12 horas hasta que tú ya lo subiste al piso y ya eso te descomprime la urgencia. Porque si tú no tienes camas en las salas, en los pisos, se te van acumulando los pacientes en urgencia, urgencia, urgencia, urgencia, se te acaban las camas, después pasas a las camillas, después de las camillas pasas a los verger, y después se te acaban los verger y pasas a la silla de ruedas, a la silla de la sala de espera. Porque necesitas camas arriba para ir descomprimiendo la urgencia en los pacientes que van llegando y que requieren hospitalización. Entonces, buscar tener un hospital que crezca en 200, idóneamente incluso más camas, no es baladí. Es porque eso te permite descomprimir el hospital, descomprimir la urgencia y que todo funcione. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente dice, bueno, con esos recursos para un nuevo hospital se podrían contratar más especialistas. No, esto es un todo. Esto es un todo. Tú tienes que preocuparse por los especialistas. Sí, tenemos un déficit y hemos hecho cosas por ellos, sí. Pero también tenemos una infraestructura que no aguanta más, que tiene un déficit tan grande de camas. Y además que si uno suma Valparaíso, por último, Viña tiene un sector privado que te cubre la espalda si es que lo necesita. Tienes varias clínicas en Viña del Mar. Quería preguntar sobre eso. Si tú sumas las camas del sector público y privado en Viña del Mar, no hay tanto déficit. Podrías tú potenciar lo público así, con las camas que se incorporarían en la segunda etapa del Hospital Gustavo Frique. Pero en Valparaíso, aunque tú sumes las camas públicas y privadas, que es solo una clínica, está en déficit. Está en mucho déficit. Me lo imagino. Valparaíso, el Van Buren, no puede. Tiene solamente una clínica a la que recurrir de repente, y si no es Viña, las clínicas de Viña. Entonces ahí hay un problema y por tanto no es baladí lo que estamos hablando. Y es por ello que partimos con esta cruzada, y que ha sido un esfuerzo significativo, y que realmente yo digo que hemos sacado sangre, sudor y lágrimas por esta materia, tratando de convencer a quienes hemos tenido que convencer y dando paso en línea de ello, hasta que cuando tuvimos la comisión de busque terreno. El terreno está, ¿no es cierto? Los terrenos están definidos y los recursos están por ley de presupuesto, 10.000 y fracción millones de pesos. ¿Y por qué no se transfieren para...? O sea, están. El tema es... punto es que se tienen que comprar. Y ahora lo están aplazando al próximo año. ¿Y se podrían perder esos recursos si no se consigue luego la compra del terreno? Mire, el día miércoles me topé con el de esa semana, en que el de la antepasada, nos topamos en una actividad con el gobernador Mundaca. Sí. Ya. Con el gobernador Mundaca en una actividad que... ¿Estaba el micrófono abierto? No estaba el micrófono abierto. y me dice el gobernador, me saluda y me dice, viene la ministra mañana. Yo no tenía idea. De hecho, nadie tenía idea que iba a venir la ministra el día jueves al Hospital del Salvador. Y yo le digo, gobernador, pregúntale a la ministra por el tema de la compra de los terrenos. ¿Y qué va a pasar si es que van a quedar en la ley de presupuesto para el próximo año? Y ahí el gobernador logra sacarle a la ministra esa cuña que apareció en los diarios, que era que se estaba buscando concretar la compra de los terrenos antes de que termine este año, y si es que no, ella daba la garantía de que iban a estar en la ley de presupuesto para el próximo año. Eso es bueno. ¿Y por qué peor sería perderlos. ¿Y por qué no se compran? Por la burocracia estatal. Burocracia. Vuelvo a un tema, tengo dos temas anteriores. Diga nomás. El primero es, ¿qué sucede? Esto es como las operaciones también. Si yo no tengo cama en el Van Buren, ¿lo envío, los tengo en urgencia, los puedo enviar a la clínica privada? ¿En el momento O sea, no. Tú puedes hacer compra de servicio de ciertas cosas. En el instante, cuando se imagina. En general, la compra de servicio en urgencia es principalmente de cama UCI. Por ejemplo, los típicos que te llega un paciente con una. Riesgo vital, por ejemplo. Una meningitis meningocócica. Ya. Lo envío a la clínica de Valparaíso, si es que hay cama. Y tú haces una compra de servicio, una carta de respaldo para compra de cama UCI. Principalmente en el momento. En el momento. Okay. En general. ¿Le tocó hacerlo a usted en alguna urgencia? En general, el jefe de turno es el que hace la hace la compra. Uno solamente le toca dar la indicación. Ahí uno. Yo cuando trabajaba era ahí de los médicos que hacía la pega. No tenía ninguna jefatura. De hecho, lo conversaba el otro día. Me acordaba de que yo cuando estar yo trabajaba. En TOA. Y cuando yo me trabajaba en el Frique y estaba el doctor Smock, nefrólogo. Y que de repente llegaba a los fines de semana de sorpresa. Era llega a ser la villa. Director. No, sí, y está bien, pues, porque su horario era de semana, un horario hábil, pero él llegaba al fin de semana, lo llamaba el doctor Pizarro, que era el jefe de la urgencia en ese tiempo. El doctor Pizarro fue profesor mío, un gran médico internista del Hospital Gustavo Frique, y el doctor Pizarro llamaba al doctor Smog y decía: necesitamos camas, tenemos la urgencia colapsada. Y el doctor Smog llegaba, estaba yo de turno y decía: ya, tenemos que buscar pacientes que poder dar de alta, porque necesitamos camas, porque ya la urgencia está colapsada. Entonces, también para dimensionar que tener más camas ayuda a la urgencia. Claro. Ayuda a la urgencia, porque ahí tú vas descomprimiendo, porque la. Bueno, obviamente con toda la humanidad, pero al fin y al cabo el hospital es una máquina de producción, que su producción son atenciones de salud. Sí, pues. Donde se tiene que ir avanzando el paciente. Es decir, el paciente llega, lo tiene que atender la priorización, el triage, que lo cataloga, después de acuerdo al C1, C2, C3, entra atención, lo atiende el médico, tiene que pedirle los exámenes iniciales, revisar exámenes, dar el tratamiento, decir si es que lo hospitaliza o no lo hospitaliza. Si es que lo hospitaliza, tiene que hacerse todo el ingreso y en un tiempo prudente subirlo a piso. Entonces, es una cinta que tiene que ir andando el paciente, tiene que ir avanzando y no quedarse pegado, porque ese paciente que se te queda pegado en la urgencia es un paciente que no va a subir a piso, que no lo va a asumir un médico tratante, o sea, un paciente que está 3-4 días en la urgencia. Es un paciente que no tiene un médico tratante estable. Porque es el médico que está de turno. Así es. El que es el médico tratante. Entonces, termina el turno 24 horas y el día siguiente llega otro médico de turno. Entonces, otra visión. Después, al tercer día, que ya está hospitalizado. Qué fuerte. Entonces, tú cuando subes el paciente a sala, lo asume un médico tratante. Que es un médico tratante que está todos los días en horario hábil para. Y qué importante el primer médico, doctor, me imagino yo, porque lo he visto en televisión además, el que te dice: a usted le está pasando pa, y le vamos a suministrar, y certero, porque son enfermedades, uno va de urgencia. Sí, y sobre todo cuando son patologías más graves. O sea, por ejemplo, me llegaba el caso de una señora que llevó a su padre, que había partido en la mañana como a las 11 de la mañana con baja de fuerza en el lado, no me acuerdo si era el derecho o el izquierdo, pero empezó a tener poca fuerza. ¿Dónde tiene más fuerza usted, en la derecha o en la izquierda? ¿En la izquierda? No, pero esto es por el accidente vascular. O sea, que es zurdo. No, pues si la mano izquierda. Estoy preguntando. La mamá trataba que escribiera con la mano derecha, pero no. Usted parece que está yendo a otro lado, don Gianni. Ah, estoy preguntando. No. Ya, pero no, yo soy diestro, pero también me gusta escribir con la. Ya. Y la receta le dijo usted a la señora ambidiestro. Oye, ¿qué le dijo a la señora? Pero por ejemplo, a propósito usted lo que me dice, la señora me decía: yo llegué a mi papá a las 11 de la mañana porque había estar esperando hasta las 8 de la tarde. Tenía poca fuerza. La vio el médico en un, no vamos a decir establecimiento, pero en un establecimiento de urgencia primaria de Valparaíso, y el médico no sospechó que era un accidente vascular, y era un accidente vascular a grito. O sea, paciente añoso. Al tiro. Paciente añoso. Yo vi la atención, de hecho, me la pasó la señora. Y de hecho pedimos una investigación sumaria por ese caso. La señora me mostró la epicrisis, llegó con hipertensión, llegó con debilidad de un lado del cuerpo, hablando traposo. Ya. Y el paciente no sospechó. Como Gianni Panchetti después de dos días sin aparecer por la casa. No. Pero eso no es un accidente vascular, precisamente. Y el médico que la atendió no sospechó el accidente vascular y la dio de alta. No, la dio de alta. Y ese paciente se pudo haber derivado al Van Buren, obviamente con todas las complejidades que tiene Van Buren, para hacer una trombolisis y para poder dar un tratamiento. Y después volvió a consultar al día siguiente, pero ya se había pasado a la ventana terapéutica para tratar un accidente vascular. Ok. Entonces... ¿Y el caballero resistió? El caballero resistió, lo dieron de alta, pero después ya recuperación nomás, rehabilitación. Pues. Mm. Si tú cuando tienes un accidente vascular, tienes 6 horas para instalar... Son clave las primeras. Claro, si no eres dentro... Y ahí el índice sospecha no lo tuvo ese primer médico. Ahí está para... Para buena demanda, en todo caso. Pero eso la señora lo tiene que ver por su propio medio. Doctor, un placer. ¿Dónde va a ir a bailar la primera batita de cueca? ¿Ya se la pegó ya? Ya, pero me imagino. Lo que pasa, varias. El miércoles. Y de hecho, el otro día estuve en un club de adulto mayor y me dijeron, ahora, ¿cómo se llama el otro? El costillar. Y querían que iba a hacer. El costillar es mío. Mire, pero estoy siempre así, un tipo aplicado. No, pero nosotros, no muy ágil. ¿Va a inaugurar la de Valparaíso o las de Viña o va a ir a la Caleta del Pescador? ¿Va a Baltao, San Antonio? ¿A dónde va a estar? No nos hemos programado todavía. El equipo entonces todavía no sabe. Lo único que sabe el equipo es que va a haber buen aguinaldo. Y no es broma. Mira, qué bueno. Como el aguinaldo de la radio. Eso. ¿Cuál? Vamos a tener que ir a trabajar con el diputado mejor. Ahí hay un... Gracias, diputado. Que esté muy bien, diputado. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Que trate bien a su gente. Pero solamente decir, porque estamos haciendo esta cruzada. Si va a tomar en el 18, invite. No, bueno, también. No salga en auto. Si salió en auto y tomó, pase a buscarme. Pase la llave. La primera mayoría, ya. Pues. Sí, no, tiene mucha responsabilidad. Y si todos tomaron, bueno, deje el auto ahí, pida un Uber, claro. Lo que sea. A mí me tocó trabajar en urgencia y da pena cuando llega una persona. Bueno, en este tiempo me imagino que lo que llega con la apendicitis. No. ¿Qué llega? Porque los ataques de hígado. No, la gastritis, los curados. ¿Por qué miro para el lado así cuando dijo los curados? Miro a Sandrito. No, Sandro. Yo lo vi. Ya, diputado, buen fin de semana. Muchas gracias. Que te vea bien, un abrazo grande. Nos despedimos.